están los pibes del penal. Yo sé que he sido un necio, payaso y farsante, que me creía más hombre con solo gritarte. Estúpido, necio, creído, ciego y delirante. De gira siempre con mis amigos, como yo cobarde. Te engañé, te mentí, sin saber te empujé a ese abismo. Y tan ciego creía que así seguirías conmigo. Un día encontré nuestra cama tan sola y vacía. Te fuiste y así comprendí que llevabas mi vida. Pero hoy caí en mí, porque hoy me descubrí. Mujeres, sexo, droga y alcohol fueron mi perdición. Porque hoy caí en mí, porque hoy me descubrí. Mujeres, sexo, droga y alcohol fueron mi perdición. Daría lo que tengo y soy por volver a tu lado. Dejaría la noche y amigos, nada me importa tanto como vos. Pero hoy al fin descubrí, el tiempo es un tirano. Y por más que me muera por vos, vos ya me has olvidado. Porque hoy me descubrí, porque al fin caí en mí. Mujeres, sexo, droga y alcohol fueron mi perdición. Porque hoy me descubrí, porque hoy caí en mí. Mujeres, sexo, droga y alcohol. Mujeres, sexo, droga y alcohol. Mujeres, sexo, droga y alcohol fueron mi perdición.